Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de agosto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha visitado esta mañana el Colegio Benafélix para comprobar el estado de las obras que la empresa Nupren ha ejecutado en el patio del centro. Esta actuación ha sido financiada a través del superávit del Ayuntamiento de Ubrique del año 2018 con un presupuesto de 39.000 euros. Con esta obra se ha atendido una demanda del equipo directivo y del AMPA del Benafélix, quienes venían reclamando una actuación en la zona del recreo del colegio para eliminar elementos de peligro debido a la existencia de salientes a distintos niveles y por las grietas detectadas en los muros exteriores. De esta forma se ha procedido a reforzar dichos muros, se ha mejorado la canalización de aguas del patio y se han unificado las bases de las pistas de fútbol y baloncesto. Las obras están prácticamente finalizadas a la espera de su pintado y la colocación del material deportivo. Y hoy hemos querido visitar la obra que teníamos aquí en el CEI Benafélix, una obra que, como bien saben, pues tiene su antecedente a través de la preocupación y de la demanda que tanto el equipo directivo del centro como el AMPA pues estuvo demandando al ayuntamiento y a las distintas administraciones, y ya después de múltiples movimientos, de intentar de encajarla en órdenes de subvención que el ayuntamiento concurría, decidimos que la mejor manera de garantizar una obra tan necesaria, porque estábamos hablando de la estabilidad del patio y por tanto recreo, ¿no?, el espacio recreo de los alumnos y alumnas del centro, y lo incluimos en el reparto del superávit 2018 por parte del ayuntamiento para tener esa seguridad de realización de la obra. Y bueno, ya fuimos a lo que es la memoria de valoración, a la licitación de esta obra, en torno a los 40.000 euros. Bueno, la licitación era por 40, creo que adjudicada en torno a los 39.000. A Nupren, que la verdad que felicita, reconoce también en la celeridad, ¿no?, en los trabajos que ha venido realizando, porque nos preocupaba después del levantamiento de sus suspensiones en las obras y en los procedimientos administrativos, fue cuando impulsamos la adjudicación de la misma y temíamos que llegara a septiembre y que no estuviera en condiciones. Pero bueno, ya hemos podido comprobar, y vosotros también os haréis eco y reflejo en ese aspecto, de que la obra ya está prácticamente, lo que es la obra, culminada, y ya lo que queda son los pequeños, ¿no?, retoques de terminación, de pintura y de adecuación de resto de vallado y otros términos. Nos hemos quedado, la verdad, que satisfechos con la tranquilidad de que Nupren, a través de nos han estado explicando los trabajos para que tanto la directora, en este caso en representación del equipo directivo, y la presidenta del AMPA, pues pudieran conocer que lo que se ha hecho, ese drenaje de interior también, lo que es también el poder evacuar las aguas en condiciones, y todo lo que ha sido hacer una contención de todo lo que es el espacio donde se está ubicado este recreo. Y hemos pedido además una demanda que inicialmente ellos nos planteaban continuamente, de poder eliminar todo lo que eran elementos de peligro por estar a distintos niveles o filos que podían ser, en caso de accidente, pues un problema mayor, ¿no? Entonces se ha quedado todo un espacio diáfano y ya piensa, pues como es normal, de la pintura y adecuación de esos sitios que disfrutarán los alumnos y alumnas de este centro educativo, y que, bueno, que ya para el día 10, que en principio será el retorno de los mismos, podrán disfrutar de esta obra ya culminada, y sobre todo la tranquilidad tanto de los padres del centro y del propio ayuntamiento de que ya está el problema subsanado y que dure mucho tiempo. Así que lo que había un problema de contención del muro, de desplazamiento debido a las tierras, lo que se ha hecho es hacer esos trabajos de contención, de relleno, de estabilización del terreno, y también, como estaba comentando, de lo que es la evacuación del agua para que no merme en la obra que se ha estado, o el relleno que se ha estado utilizando, no merme luego con el paso del tiempo en una, digamos, deterioro, ¿no?, de la solidez y de la estabilización del propio espacio. Otros temas de interés: en la tarde de ayer se registraba un nuevo incendio forestal en la zona de Tabizna, conocida como Lomas de Albarracín, en un terreno cercano al que protagonizaba otro incendio forestal hace ahora 10 días. La rápida actuación terrestre y aérea de los equipos del Infoca hacía posible que el incendio fuese controlado en la noche de ayer. Al igual que en la ocasión anterior, este incendio tenía un gran potencial con una extensa masa forestal. El responsable en Cádiz del Plan Infoca, José Antonio González, ha informado en Radio Ubrique que las causas de este incendio están siendo investigadas. Además, se ha dado a conocer que se ha pedido colaboración a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El incendio de ayer lo dimos por controlado a las 23:30 de la noche. Uh-huh. Pero aún no se ha dado por extinguido. Todavía seguimos trabajando en el remate y liquidación de este incendio. En sí es llamativo, y además, si uno tira del histórico de incendio de la provincia de Cádiz,

Una... Yo creo que no peligra el irse, sino lo que peligra es la forma en que se está haciendo. Por otro lado, la asociación Ubrique Dame Tu Mano informa que a partir del próximo lunes 31 de agosto se retoman de forma presencial los servicios que este colectivo ofrece a la ciudadanía. Las personas interesadas pueden acudir los lunes y miércoles en horario de 5 a 7 a la sede de Ubrique Dame Tu Mano en el edificio de la piscina climatizada. En principio, la atención al público se realizará 2 días en semana, aunque el colectivo irá ampliando los días dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria. Y una última cuestión para finalizar, el vendedor de la ONCE, Rafael Jiménez Conejo, entregaba en la jornada de ayer un premio de 35.000 euros con el número 28.299. Con esta buena noticia nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.